Hola, compas de Radio La Tuve, les envío un abrazo grande desde las costas porteñas, desde nuestra nave pirata a máxima velocidad, descubriendo los insondables fondos del Océano Pacífico. Radio Pirata, atenti allí a las emanaciones de frecuencias libertarias de la Radio La Tuve. Que siga creciendo los medios libres y los medios de comunicación, sean comunitarios, libres, autónomos o como se les quiera llamar. Lo importante es que la voz siga recorriendo el aire sin tantas cadenas y sin tantas opresiones. Porque para construir ese mundo distinto tenemos que conversarlo y dar cuenta en todo momento de que ya existe y solo queda difundirlo y propagarlo. Un abrazo grande, Radio Comunicación y Anarquía. Chau, chau.